Todos ahí en casa cantamos esa. Me visitas en noche en mis sueños. Vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás? Y ya no puedo verte. Pero sigues conmigo eternamente. ¡Y las palmas arriba! Esa canción para todos los que tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo. ¡Vaya el poder de Cali, Cali! De noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás? Que ya no puedo verte, pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no alcanzo a entender tanta distancia. Sabes que te extraño. A veces me parece oír tu risa y sentir el cielo. Uno es feliz, no existe la tristeza. Y en su emoción miro las estrellas. Y en su emoción miró las estrellas. Y esa melodía te pone a soñar. Sueña, sueña, sueña. Y en su emoción miró las estrellas. Y en su emoción miró las estrellas. Muchas gracias a todos.